La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. FEMPRES en la red de Internet. Con revista, banco de 600 artículos, diario mural y espacio para el debate, lanza su página nuestra Red Latinoamericana de Comunicación Alternativa de la Mujer. A tono con los tiempos, FEMPRES abre una página en la red de Internet. Lo hace después de 15 años de producir la revista Mujer FEMPRES, que mes a mes ha tenido informadas a organizaciones de mujeres, investigadoras, políticas, periodistas y personas que trabajan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de América Latina. Hace ya 5 años, la estrategia comunicacional de este espacio alternativo de las mujeres latinoamericanas empezó a producir un servicio radial que hoy ya utilizan 430 programas de radio en la región. Y al igual que el actual esfuerzo por hacer uso de las posibilidades de Internet, FEMPRES buscaba llegar con su información más allá de las mujeres organizadas y permear a la sociedad en su conjunto en la medida de sus posibilidades. Con sede en Santiago de Chile y corresponsales permanentes en 14 países de la región, esta organización sin fines de lucro ha sido una fuente constante y confiable de información sobre asuntos de la mujer. Sus materiales han sido publicados en decenas de periódicos y revistas. Han nutrido a centenares de periodistas e investigadores desde principios de los años 80. Y son muchos los centros de información dentro y fuera de América Latina que sostienen que FEMPRES es la fuente de información más solicitada en las materias que cubre. Con la creación de una página en la red de Internet, FEMPRES busca paliar el escandaloso vacío informativo de Internet sobre asuntos de la mujer desde una perspectiva de cambio en lengua española y cubriendo a la mujer latinoamericana. Para ello, la página permitirá acceder a los últimos números de la revista Mujer FEMPRES, los últimos números especiales sobre la mujer negra en América Latina y Mujeres y Hábitat, el planeta, la ciudad, la casa en que vivimos. Contamos ya también con un diario mural donde las organizaciones e instituciones podrán anunciar sus eventos, campañas, etc. Un banco de 600 artículos FEMPRES sobre diversos temas. Un buzón de cartas y un espacio para debatir y enriquecer temas como el incesto o las nuevas tecnologías reproductivas y la bioética. Gracias al apoyo de la Agencia de Cooperación Canadiense, IDR, a partir de este mes de junio, quienes tengan la posibilidad de navegar en Internet podrán leer y contribuir a enriquecer las fuentes informativas e interactivas de FEMPRES en http://www.fempres.cl. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Tensión y diálogo. Por Viviana Erazo, a propósito de América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son en la actualidad las diferentes modalidades y posibilidades de relación entre las organizaciones no gubernamentales de mujeres de América Latina y el Caribe y el Estado? ¿Cuáles son hoy los temas prioritarios de estas ONGs? La presencia de mujeres provenientes de ellas en el Estado, ¿facilita la inserción de estos temas o se esterilizan al entrar al aparato gubernamental. Sobre estas preguntas, entre otras, llamó a reflexionar la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL en la reunión de expertas, organizaciones no gubernamentales y el Estado, realizada a fines de abril en Santiago de Chile, y a la cual asistieron representantes de 10 países de la región. Si bien la diversidad y heterogeneidad de las ONGs dificulta su ordenamiento en categorías analíticas, ya que es un mundo complejo que asume diversas formas, articulaciones, tipos de trabajo y temas, se optó por agrupar a las organizaciones de acuerdo al énfasis que otorgan a la participación ciudadana de las mujeres o al mejoramiento de sus condiciones de vida. Esta modalidad ha sido propuesta por la mesa directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo de América Latina y el Caribe para su próxima conferencia en Santiago de Chile en noviembre de este año, estableciendo dos temas principales: el acceso a las decisiones y la pobreza. En esta última década, la relación entre el Estado y la sociedad ha variado, así como las demandas que la misma sociedad plantea. La estructura misma de los estados ha cambiado, y sus responsabilidades también. Muchas organizaciones de mujeres asesoran en la actualidad a los gobiernos, y muchas profesionales están ocupándose del tema desde el gobierno mismo. Este ha dejado de ser preocupación solamente de los grupos de mujeres para entrar a la agenda del Estado. Esta situación lleva a más preguntas que respuestas. Miriam Kravesic, jefa de la Unidad de la Mujer y Desarrollo de la CEPAL, dice: es legítimo preguntarse si la incorporación de un tema como el de la situación y posición de las mujeres en el Estado significa cambios importantes en la lógica del mismo aparato de gobierno, o preguntarse acerca de las formas que puede adquirir un tema de reivindicación de un movimiento social al interior del Estado. No se trata de buscar respuestas únicas y ni siquiera buscar reconstituir una cierta unidad del imaginario que hoy está ausente. Si hace unas décadas el debate se daba entre las feministas y las políticas, hoy el abanico es más amplio y el clima para la discusión menos favorable. Sin embargo, los avances han sido enormes, pese a que por la cercanía son difíciles de apreciar. Planes de igualdad, ejecución de acciones a nivel nacional en conjunto entre entidades estatales y organismos no gubernamentales, cuotas para mujeres, diagnósticos cada vez más rigurosos, son logros que aparecen como resultado de muchas acciones diferentes, de distintos ámbitos y de signos muchas veces adversos. Las expertas expusieron la realidad de sus respectivos países respecto de las relaciones de mayor o menor tensión, de mayor o menor diálogo entre las organizaciones no gubernamentales y los estados. Algunas subrayaron la capacidad de las organizaciones y el movimiento de mujeres de construir una perspectiva internacional y regional e insistieron en el peso que significa haber sido capaces de globalizar sus experiencias. Ven la necesidad de exigir el reconocimiento por parte de los estados del papel social de las ONGs como parte de la sociedad civil. Respecto a los compromisos que adquirieron, manifestaron que los gobiernos tienen la responsabilidad de dar a conocer masivamente la plataforma de acción emergida de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ya que hasta ahora es desconocida y resulta ajena para la gran mayoría de las mujeres. En algunos países, desde el Estado se realizan proyectos asistenciales que no resuelven los problemas de la población femenina. Es necesario crear fuentes de trabajo sostenibles y productivas, no políticas asistenciales. Si bien no se elaboraron propuestas concretas, hay aspectos importantes que surgieron como consenso. Las coyunturas políticas definen modalidades de relación diferentes entre las ONGs y el Estado. La diversidad de realidades en la región, procesos de democratización, gobiernos autoritarios, procesos de paz, situaciones de conflicto, otorga mayor o menor fuerza a las acciones y movimientos. Determina la cooperación financiera, visibiliza a las mujeres o, por el contrario, las devuelve al ámbito privado. Las expertas coincidieron en la necesidad de fortalecer el proceso de cooperación con el Estado y sus entidades sectoriales sin perder la autonomía de las organizaciones. Se destacó el hecho que tanto la agenda de los gobiernos como la de las organizaciones no gubernamentales corresponden a una común, emanada de los foros internacionales y regionales. Lo que se busca esencialmente es el cumplimiento de esas agendas ya consensuadas a través de mecanismos de diálogo y de debate, así como incidir en el diseño y la instrumentación de las políticas públicas. Esta fue una nota informativa Radio FEMPRES. Más vale algo que nada. Por Karina Gobi, desde Uruguay. El 28 y 29 del pasado abril tuvo lugar en Sao Paulo el segundo seminario sobre mujer y Mercosur, organizado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNIFEM. Después de 6 años de haber sido creado el Mercosur, las mujeres organizadas no han logrado aún, como lo han hecho los empresarios y los sindicalistas, abrir un espacio para sus demandas específicas. Unas 200 mujeres de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, pertenecientes a gobiernos regionales y nacionales, parlamentos, sindicatos, ONGs, universidades y partidos políticos, con señalada ausencia de empresarias, buscaron las estrategias posibles para incidir en la marcha de los acuerdos y lograr que el Mercosur sea también el mercado común de las mujeres. Las sesiones que se realizaron en la sede del Parlamento Latinoamericano fueron abiertas por Rosisca Darey, presidenta del Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer de Brasil, Ana María Brasileiro, jefa de la sección de UNIFEM para América Latina y el Caribe, Marta Suplicy, diputada del Partido de los Trabajadores de Brasil, quien intervino a nombre del Parlamento Latinoamericano, un representante del gobierno local y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Luis Felipe Lampreya. La ministra Cristina Solana, de la Secretaría de la Mujer de Paraguay, también intervino en la apertura. La voz del ministro Lampreya, que fue escuchada como de la parte gubernamental del Mercosur, mostró el estado de las cosas, oficialmente hablando, para las mujeres y las visiones de género. Todavía no entramos en la materia, dijo Lampreya, asegurando que es una tarea muy grande compatibilizar y crear normas para todo el Mercosur, por ejemplo, en el ámbito laboral, porque el desarrollo de los 4 países en este aspecto es muy disparejo. Argentina, con un movimiento sindical muy peculiar, desarrollado en torno al peronismo. Uruguay, un país democrático con muchas décadas de estado paternalista. Paraguay, con un largo régimen no democrático. No es fácil uniformar normas laborales, en especial en relación a la mujer. Para Lampreya, el principal mérito del Mercosur hasta ahora es haber logrado lo que Brasil se propuso al tomar la iniciativa de crearlo. Ser capaz de montar un sistema de soluciones para las diferencias con Argentina sin vencedores ni vencidos. Por eso, aún no ha habido tiempo para temas laborales o de género. Se impone discutir en el Foro Económico y Social del Mercosur políticas sociales a partir de un enfoque de la mujer, dijo, comprometiéndose a llevar los planteamientos que surgieron de este seminario a la próxima reunión del Consejo de Mercosur. Las mujeres que compartieron la apertura con el canciller brasileño les recordaron que el Mercosur se caracteriza por la vitalidad de las mujeres organizadas, por estar integrado por países firmantes de la mayoría de los convenios internacionales que promueven equidad e igualdad de oportunidades, países que en sus legislaciones han avanzado en esa dirección, pero con estados que se resisten a acabar con la discriminación. Es necesario construir una agenda social junto a la agenda económica del Mercosur, dijo la diputada Marta Suplicy, e independiente de ella. De lo contrario, cada día más y más mujeres serán excluidas de los beneficios del desarrollo de la región. Para Suplicy, en las políticas ya instrumentadas, comerciales y económicas, se podría haber incorporado la visión de género, sin esperar a que llegue el turno de las políticas sociales. En las mesas y los grupos de trabajo que se desarrollaron a lo largo de 2 días, las seminaristas marcaron un tono crítico. Señalaron que hasta ahora el Mercosur funciona en negociaciones de cúpulas oficiales en las que es muy difícil incorporar una perspectiva ciudadana, en primer lugar porque la información no está democratizada. Esta afirmación fue corroborada en las horas de trabajo. La información que manejaban las participantes acerca de los acuerdos ya hechos o en curso dentro del Mercosur era tan dispar que resultaba difícil hablar en términos de estrategias futuras. A pesar de estas dificultades, y sin despreciar lo que han avanzado algunos sectores sociales, las seminaristas entendieron mayoritariamente que es necesario conocer y reconocer la institucionalidad existente en el Mercosur, como el Foro Económico y Social y el Subgrupo de Trabajo 10, para presionar como sector, aunque esto último no conforme a todas. Por ahora es lo que se puede hacer, según muchas participantes, creyendo o no en la efectividad que pueda tener el mensaje que a nombre del seminario llevará a la cúspide el ministro Lampreia. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Asunto público y privado. Por Ángela Hernández, desde República Dominicana. Este año se logró un resonante triunfo para las dominicanas. Tras décadas de esfuerzos, se logró la aprobación por parte de las cámaras legislativas de modificaciones al Código Penal, que introducen una moderna tipificación de la violencia, amplían la gama de agresiones a considerar y aumenta significativamente las penas por crímenes y delitos que afectan de modo central a la población femenina. La violencia sexual, por primera vez, es estipulada como un asunto público y privado. Dice el artículo: constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, en razón de género, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. Dentro de los considerandos de la nueva ley se establece que la mujer dominicana es objeto de violencia que corresponde a los poderes públicos sancionar, toda vez que la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar son problemas socioculturales que atentan contra los derechos humanos y ponen en peligro el desarrollo de la sociedad. La agresión sexual, precedida o acompañada de actos de tortura o barbarie, se castiga con penas de 10 a 20 años de prisión, pudiendo llegar hasta 30 años si existen circunstancias agravantes, cuando las víctimas son infantes o personas discapacitadas o embarazadas, cuando el crimen es cometido por ascendientes, entre otras situaciones. Se eliminaron arcaísmos, como el artículo de la ley anterior que calificaba el adulterio como atenuante del asesinato de la mujer por parte del marido. También se ha tipificado la violencia sexual de un modo que abarca el incesto, la violación dentro del matrimonio, amenazas, persecuciones, chantajes y acoso. El artículo incluye un recurso a utilizar por las mujeres violentadas o amenazadas: la orden de protección a ser impartida por un juez que prohíbe al agresor acercarse más allá de un perímetro de 300 metros. Lo intocado, el aborto. El Código Penal fija penas de hasta 20 años de reclusión para personas involucradas en abortos. Esta parte se ha dejado inalterada en la nueva ley que se refiere a la violencia contra la mujer, a pesar de ser el aborto la segunda causa de muerte de mujeres en la República Dominicana. Lourdes Contreras, quien forma parte de la Comisión Asesora del Senado y del Equipo de Participación Política de la Coordinadora de ONGs del Área de la Mujer, expresa que fue esa la parte sacrificada en aras de obtener el consenso necesario para las modificaciones introducidas. Las representantes de los distintos partidos políticos, aunadas en el proceso de cambio en las leyes, eludieron el tema del aborto, que las confrontaría con sus partidos y con la Iglesia Católica. Dice Lourdes Contreras: se mantiene una penalización contra el aborto insólita dentro de la legislación latinoamericana. No se hacen excepciones ni en los casos de interrupción del embarazo por razones terapéuticas, ni en situaciones de violación. La prensa de esta semana reseña la violación de un padre a dos hijas menores, una de las cuales se halla embarazada. ¿Quién da respuesta a este drama y a los tantos de maternidad forzada? Sobre el proceso de cambio en las leyes, dice Lourdes Contreras: el hecho de que mujeres de una variedad amplia de ideas se pusieran de acuerdo para confrontar la ideología patriarcal presente en los legisladores hizo posible que estos entendieran que los intereses comunes de las mujeres no pueden ser marginados. Por otro lado, en el debate entre las mujeres se evidenció cuán necesario es enfrentarnos a nuestra realidad para producir reflexiones que podamos transferir a espacios políticos. Tras ese paso están encuentros de análisis por parte de las organizaciones, especialmente la Coordinadora de ONGs de Mujeres y la Dirección General de Promoción de la Mujer. Cientos de acciones educativas y de sensibilización llevadas a cabo en muchos ámbitos y lugares. La formulación de variados proyectos de modificación, la iniciativa de la única senadora, Milagros Ortiz Bosch, para formar la Comisión Asesora del Senado. La cuestión en este momento es lograr la aplicación de la ley. Ángela Hernández, corresponsal de FEMPRES, pregunta a Lourdes Contreras al respecto. Sensibilizar, educar a los abogados para que sean capaces de defender a las agredidas, a los sistemas de administración de justicia, desde la Policía Nacional hasta los jueces, a las mujeres para que conozcan los alcances, posibilidades y procedimientos de la ley, a los hombres para que sepan a qué se exponen. Sabemos que este camino no es tan solo largo, sino impredecible, arduo, con rutas de círculos y espirales. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Tribunal Penal Internacional. Por Ana Elena Obando, desde Costa Rica. La próxima sesión para la discusión del Tribunal Internacional Penal se celebrará del 1 al 12 de agosto. En ella se piensa discutir la organización de la Corte, el procedimiento, los mecanismos complementarios, la cooperación estatal con la Corte, especialmente lo referente a las investigaciones, la prueba y los arrestos, la relación de la Corte con las Naciones Unidas y el financiamiento de la misma. Delegaciones de aproximadamente 100 países se congregaron en Nueva York en agosto del año pasado y en febrero de este para la segunda y la tercera reunión del Comité Preparatorio para el Establecimiento de un Tribunal Penal Internacional. Esta discusión se viene dando desde 1950. Es hasta 1989, con el final de la Guerra Fría y el comienzo de la violencia en la antigua Yugoslavia, que la idea cobra fuerza. Se establece en 1993 un tribunal para juzgar los crímenes de guerra en dicho lugar. En 1994 se crea el segundo tribunal para Ruanda, así como un comité especial para revisar el borrador del estatuto del tribunal. En 1995, este comité decidió crear el comité preparatorio que debería reunirse varias veces entre 1996 y 1998 para preparar el borrador del texto final que será presentado en una conferencia diplomática de plenipotenciarios en 1998. El Tribunal Penal Internacional sería un tribunal judicial permanente con jurisdicción mundial para procesar individuos por grave violación de las leyes humanitarias internacionales. A diferencia del Tribunal de Justicia Internacional, cuya jurisdicción contenciosa está limitada a los diferentes estados, este tendrá capacidad para procesar individuos y su jurisdicción no estará limitada ni temporal ni geográficamente. Entre los crímenes a juzgar se encuentran el genocidio, muerte, daño o destrucción con la intención de destruir un grupo étnico, racial o religioso, crímenes contra la humanidad, exterminación, asesinato, tortura, violación cometida sistemáticamente contra la población civil, crímenes de guerra, actos u omisiones que violan la Convención de Ginebra, incluyendo tortura de prisioneros de guerra, experimentos médicos o científicos a personas detenidas, agresión, la amenaza o uso de fuerza contraria a las leyes internacionales, otros crímenes, apartheid, tráfico de drogas, toma de rehenes y tortura. En la lista no aparecen crímenes específicos de género, pues aunque la violación y la prostitución forzada han sido considerados como crímenes de guerra, muy rara vez han sido eficazmente procesados. Los crímenes cometidos contra las mujeres constituyen violencia, discriminación y deshumanización. La violación no solo es un crimen contra las mujeres y una táctica de limpieza étnica, sino que debería considerarse una grave violación contra las leyes humanitarias y un crimen contra la humanidad. Si se toma la definición de genocidio, se ve que no se considera a las mujeres como un grupo humano sujeto de derecho y objeto de muerte, daño o destrucción. Pero no solo es importante la inclusión de delitos específicos contra las mujeres, sino además la naturaleza de los mismos. La violación, la prostitución y el embarazo forzado, por ejemplo, son considerados dentro del marco de graves violaciones de la Cuarta Convención de Ginebra como delitos contra el honor y no como lo que verdaderamente son, delitos de violencia contra las mujeres. La inclusión de violaciones específicas contra las mujeres dentro del derecho humanitario internacional ayudaría a exigir a los estados responsabilidad no solo por las violaciones relacionadas con la esfera pública, sino además por las que se consideran actos privados, como la violencia doméstica, el incesto y el acoso sexual, entre otros. Si el estado no actúa con la debida diligencia para prevenir, investigar los hechos y sancionar los actos. Aunque algunos delitos relacionados con el abuso sexual de las mujeres están implícitos en las categorías tradicionales de violaciones graves o crímenes contra la humanidad, las mujeres deberían luchar para que en este tribunal las violencias basadas en su género se consideren como violaciones independientes. Por ello es importante generar propuestas en cada país sobre las diferentes violaciones contra las mujeres que deben considerarse como delitos de manera internacional, así como sobre aspectos de procedimiento y organización coherentes con la realidad. En febrero pasado se conformó un caucus de mujeres para realizar propuestas al Tribunal Internacional Penal. Este caucus es coordinado por Mary Morrow y se espera que se formen instancias nacionales y regionales para garantizar que las voces de las mujeres de todo el mundo estén presentes. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Foro Político, Mujeres al Siglo XXI. Por Elizabeth Salguero, desde Bolivia. Frente a las elecciones presidenciales de junio en Bolivia, cinco candidatos y una candidata a la presidencia se comprometieron a mejorar la vida de las mujeres, disminuir la discriminación e impulsar la mayor participación de las bolivianas en el foro político Mujeres al Siglo XXI. El acto fue organizado por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer con el coauspicio de la Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación, Radio FM Color y el Foro por la Ciudadanía. Ante 500 asistentes, los candidatos presidenciales del Movimiento Nacional Revolucionario, Juan Carlos Durán, Movimiento de Izquierda Revolucionario, Jaime Paz Zamora, Conciencia de Patria, Remedios Loza, Movimiento Bolivia Libre, Miguel Urioste, Izquierda Unida, Alejo Vélez, y el Partido Democrático Boliviano, Eudoro Galindo, luego de un análisis de la plataforma de acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, coincidieron en la necesidad de disminuir la brecha entre hombres y mujeres en el área de la educación como una forma de luchar contra la discriminación y abrir mayores espacios de participación para las mujeres. Al lamentar que las mujeres tengan que organizar foros para ser escuchadas, el candidato oficialista prometió consolidar la igualdad entre hombres y mujeres. La propuesta electoral de Durán se basó en recuperar la identidad en la diversidad, velar por la seguridad social, acelerar la productividad, motivar a la integración y dar continuidad a las reformas realizadas por el actual gobierno. En ese sentido, retomó con énfasis el punto de la plataforma de Beijing referida al acceso a la educación de las mujeres, especialmente de las áreas rurales. Se comprometió a promover la actividad industrial y productiva de las mujeres, fundamentalmente en la microempresa, y a fortalecer la Subsecretaría de Asuntos de Género. Jaime Paz Zamora empezó su presentación felicitando a las señoras y señoritas organizadoras. Pero frente al abucheo de las presentes, terminó agradeciendo a las mujeres. Manifestó que si llega al gobierno, priorizará los temas de la plataforma de Beijing referidos a la educación, salud, violencia, participación política y pobreza. Ofreció dar mayor participación a las mujeres en cargos de decisión, prometiendo que habrá mayor número de ministras y mujeres en puestos de autoridad en general. También se comprometió a otorgar facilidades para créditos con bajos intereses y mayores plazos para fortalecer las pequeñas empresas de mujeres. En relación a la educación, se promoverían incentivos a los establecimientos educativos para que más mujeres completen sus estudios. Miguel Urioste, del Movimiento Bolivia Libre, presentó una propuesta integral de un programa de igualdad de oportunidades donde se prioriza la participación política, acceso a la educación, no violencia, economía y salud sexual y reproductiva de las mujeres. Para llevar adelante su propuesta, sería necesario reasignar el presupuesto general de la Nación con el fin de posibilitar mejores salarios, créditos para organizaciones femeninas y promover programas para las campesinas. En relación a la ley de cuotas, Urioste expresó que su partido ha sobrepasado el 40% y que es necesario que más mujeres accedan a cargos directivos. También afirmó que de llegar a la presidencia se reformarán las leyes y los códigos que discriminan a las mujeres. Eudoro Galindo, del Partido Democrático Boliviano, dijo que si llega a la presidencia se permitirá el aborto, pero solamente como producto de una violación. El desafío de su partido es lograr que mujeres y hombres de Bolivia accedan a los mismos niveles de participación. Para ello se tienen que superar progresivamente los patrones culturales discriminatorios por medio de una educación no sexista. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, manifestó que se tienen que instrumentar programas inteligentes y respetuosos de educación sexual, pero no aclaró a qué se refería con tales adjetivos. El candidato de la Izquierda Unida inició su presentación pidiendo un minuto de silencio en memoria de las campesinas muertas por defender la hoja de coca en la región de Chapare. Alejo Vélez dijo que su partido propone atacar la violencia sexual en contra de las mujeres y niñas mediante la castración de los violadores. Al referirse al trabajo de las mujeres, se comprometió a instrumentar políticas públicas destinadas a impedir la discriminación laboral, especialmente de las trabajadoras del hogar. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, hizo énfasis en la necesidad de dirigir programas de educación sexual para evitar embarazos no deseados entre adolescentes. Belli señaló que la causa fundamental para la discriminación de la mujer se encuentra en el propio sistema, sobre todo con el modelo económico de los últimos años, que ha llevado a las mujeres a una profunda marginación. Remedios Loza es la primera mujer aymara candidata a la presidencia en la historia de Bolivia. Ella manifestó que estaba orgullosa de que su partido haya sido el primero en llevar a una mujer aymara al parlamento, después a la alcaldía y ahora a la candidatura a la presidencia. Su presentación fue más un discurso que una propuesta, apelando al voto de las presentes por tener su misma condición de mujer. Mencionó que la constitución política de Bolivia es sabia y que se debe cumplir lo referente a derechos y obligaciones iguales para hombres y mujeres. Por último, expresó su inconformidad con el modelo económico y afirmó que es el causante de la explotación de mujeres y hombres. Al concluir la presentación de candidatos y candidata, Gloria Ardaya y Sonia Montaño, quienes fungieron como comentaristas, destacaron la importancia de fortalecer y dar continuidad a instancias públicas para el avance de las mujeres superando el asistencialismo. En este aspecto, la mayoría de los candidatos coincidieron en la disposición de fortalecer la Subsecretaría de Asuntos de Género, así como en la necesidad de plantear políticas públicas como un proceso, porque una sociedad democrática no puede ser el resultado de acciones a corto plazo. En cuanto a la participación política de las mujeres, candidatos y candidata criticaron la ley de cuotas del 30% aprobada recientemente en el Parlamento y se comprometieron a superar ese porcentaje. El foro puede considerarse un éxito, dado que la convocatoria fue masiva y que 6 candidatos a la presidencia de Bolivia leyeron la Plataforma de Acción Mundial aprobada en Beijing. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Vivencias de Madres Comunitarias. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Proceso de socialización de las madres comunitarias. ¿Cómo han ido construyendo su identidad de mujeres? Esas son las preguntas que se hacen Juanita Barreto y Yolanda Puyana, profesoras de la Universidad Nacional de Colombia, que acaban de publicar un libro con el resultado de sus investigaciones. A partir de un estudio demográfico y socioeconómico, así como de historias de mujeres que se desempeñan como madres comunitarias en barrios populares de Bogotá, las autoras emprenden una muy importante reflexión. Se acercan a la vida cotidiana de estas mujeres en todo su ciclo de vida, su relación de pareja, su actitud como madres, sus vinculaciones sociolaborales y comunitarias. Analizan sus confidencias y recuerdos, sus silencios y olvidos. Aunque cada una de las historias es única, las autoras destacan las condiciones de vida de las mujeres de este sector marginal, la manera como construyen sus vidas, las de sus familias, barrios y comunidades. Los relatos de las madres comunitarias van mostrando cómo, desde los primeros años y en una apenas insinuada infancia y adolescencia, la edad adulta fue muy pronto tomando forma. Así se fue configurando su socialización para el sacrificio, el sufrimiento, el servicio, la maternidad. Estas mujeres se hicieron madres comunitarias desde 1988, cuando el gobierno nacional conformó los hogares de bienestar. En esa época, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional desarrollaba un programa de apoyo a la comunidad dentro del cual se formuló la investigación. Desde allí se preguntaron sobre las representaciones sociales en relación a la socialización y crianza de los niños, qué se mantiene y qué se modifica en el curso de las vidas de estas mujeres, cuáles son los valores y prácticas que orientan el cuidado de la niñez. Las prácticas socializadoras de estas mujeres reproducen y transforman los papeles que cumplieron sus madres y padres. Es la hipótesis que fueron construyendo y demostrando las investigadoras a través de su trabajo de recopilación y análisis de testimonios. Lo que fueron descubriendo es que los significados que confieren en la actualidad a la infancia, el ser niña o niño, a la autoridad, al juego, a la maternidad, a la crianza, al trabajo doméstico y a múltiples otras formas del trabajo femenino, están por contradicciones y cambios. Algunas veces se entra en conflicto con los discursos ancestrales y se introducen prácticas para transformarlas en acción. Otras veces la fuerza de las tradiciones se mantiene en el quehacer cotidiano. El libro aporta dos elementos centrales en el primer y el último capítulo. Por una parte, una revisión conceptual al complejo tema de la socialización y construcción de identidad en relación a las categorías de género y clase. Por otra, una ilustración metodológica sobre el proceso y alcance de las historias de vida en una investigación social cualitativa que pretende mostrar versiones alternativas de la historia social. En los cinco capítulos restantes presentan historias y análisis centrados en un movimiento clave del ciclo vital. La no existencia de adolescencia, la violencia en la infancia, la dinámica conflictiva de la relación de pareja, la función materna y socializadora y la participación sociolaboral y comunitaria dentro y fuera del hogar. Aun cuando la revisión conceptual estimula el análisis de las historias de vida y les permite llegar a interesantes comprobaciones, las autoras prefieren, más que ahondar en conclusiones, proponer nuevas dimensiones en las que estudios de esta naturaleza podrían ser abocados. Sugieren entonces que se emprendan estudios similares, pero con mujeres que desempeñan otras labores y pertenecen a otras clases sociales. Pero también quieren estimular estudios que muestren qué pasa con los hombres que tienen las mismas edades y provienen de los mismos contextos culturales. Les interesa someter su trabajo a la crítica, compartirlo con personas que en sus espacios personales, profesionales y organizativos puedan encontrar en el libro motivos de reflexión y de manera especial quieren devolverlo a las mujeres que al entregar retazos de su vida lo hicieron posible. Esta fue una nota informativa de Radio FEN Press.